corriendo arriba de una camioneta. Ya no es patín, ahora anda en patineta para no pesearle al trote al que pase en bicicleta. Que suelta, que es la loca, todo agarra con la boca. Ella te sigue y te traga todos los pibes. Que tú saques la loca, todo agarra con la boca. Ella te sigue y te traga todo.